Yo creo que está bastante bien la escuela, a pesar de que hubo bastantes problemas con profesores, preceptores, con el lugar en sí, o incluso que hubo robos y muchas cosas. Pero como el centro de estudiantes está muy presente en el colegio, yo siento que eso pudo mejorar gracias al centro y al esfuerzo de todos. Yo creo que le falta estructuralmente, a pesar de que el edificio del colegio es nuevo, hay ciertas zonas en las que no se puede acceder porque están en arreglo, o que no son seguras también porque no están en buen estado, y estaría bueno que eso se mejore para poder tener la totalidad del colegio. La verdad que no sé, supuestamente todo está en proceso, pero hace 1 o 2 años que está en proceso y no avanza, no avanza, no avanza. Pero bueno, espero que pronto pueda solucionarse.